Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí, y como dijimos, el día 20, jueves, estaremos en el espacio Memoria, conmemorando la recuperación de ese espacio. Bueno, hablaremos esta noche de carreras de caballos en Roma. Ustedes saben que el emperador Nerón era famoso por ser cantor, era cantor, ¿no? Pero además del canto, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos que se disputaban en el circo. Durante los primeros años de gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa con unos caballitos de marfil a los que hacía avanzar con la mano, y cuando se encontraba temporalmente en alguna casa de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para asistir a carreras de caballos, aunque fueran de muy poca importancia, ¿no? Pero a él le gustaba presenciarlas. Además, le gustaba entregar las palmas del triunfo a los jinetes ganadores, en fin. O sea que era muy aficionado a las carreras. Incluso llegó a ejercitarse como auriga ahí en los jardines del Palatino, sin espectadores, pero él se entrenaba. Se recuerde que eran carreras de carros más que nada, ¿no? Un par de caballos tirando un carro, a veces son dos caballos, a veces cuatro, bueno. Y él se entrenaba como jockey. Y una vez hizo su presentación pública en la arena más grande de la ciudad, que era el Circo Máximo. El Circo Máximo era un hipódromo colosal al pie del Palatino, no existe más ya. Se desconoce la fecha de su inauguración, pero Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó en tiempos de Augusto. Era enorme, tenía unos 550 metros de longitud. En realidad la pista tenía 550 de longitud, porque era una pista como un óvalo, pero menos todavía, era ida y vuelta. Una curva muy cerrada y después volvía, ¿no? Bueno, la extensión máxima de la pista era 550 metros, así que el edificio tenía, ponele, 650 de largo por 150 de ancho. Quiere decir que era mucho más grande que el Coliseo, por ejemplo, etc. Bueno, las tribunas en tres pisos venían. Y cabían unos 200.000 espectadores. Como el Maracaná, claro. Antes de que hicieran asientos tales que redujeran el espacio, ¿no? Estas tribunas estaban separadas de la arena, de la pista, verdaderamente, por una zanja que tenía como 3 metros de ancho. Me imagino que es para que la gente no se metiera adentro, o peor, para que los caballos no saltaran a la platea. Las tribunas eran en la galería inferior de piedra y arriba de madera. Y las de arriba, los pisos arriba, que eran más baratos, eran también más misios. A veces no aguantaban el peso. Imagínense una cancha de Boca con segunda y tercera bandeja de madera, medio así nomás. Y empezaban a saltar los niatos, sí. ¡Pro! Se caían cada tanto, cada 2 o 3 reuniones, se caían las tribunas de arriba. Hubo muchísimos derrumbes en la historia. El más terrible costó la vida de 1.112 personas, ni una más ni una menos. Nerón en determinado momento mandó a tapar la zanja y colocó en donde estaba el sajón hileras de asientos para los invitados de honor. Peligrosísimo. ¿Y porque estaban los caballos? Ay, no más de los caballos, un carro, ponele. Se torcía, se le soltaba, que le venía encima a un invitado de honor, chao, qué honor ni honor. Lo liquidaba. Sí, sí. Eso era muy peligroso, señor. Muy bien. Había alrededor del hipódromo unas bóvedas que alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta. ¿Y qué vendían? No sé. Pasteles. No, acá dice que andaban adivinos, mujeres frívolas, que ejecutaban danzas excitantes. Oh, qué bien. ¿Cómo me gustan las mujeres frívolas que ejecutan danzas excitantes. Yo cada vez que entro a algún bailongo pregunto, ¿a dónde están las mujeres frívolas que ejecutan danzas excitantes? Bueno, los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros. En general, la conducción de los carros estaba a cargo de esclavos, ¿no? Pero más de uno de estos conductores de caballos trataban de obtener la libertad. Por ahí juntaban guita para comprar su libertad, lo que sea. Los mejores conductores eran venerados como astros, tal como sucedía en la Argentina en otro tiempo, ¿no? Había equipos, cada uno con su color distintivo, estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de esas cuatro comunidades tenía su propia caballeriza, sus propios aurigas, sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y rojos, pero los verdes y los azules eran los mejores. Nerón era hincha de los verdes, Calígula también. El jockey más exitoso de los verdes se llamó Eutico, y Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. La verdad es que Calígula era generoso, no como otros. Era loco y asesino, eso sí. Sí, sí, bueno, pero era un poco malvado sí. El tipo. Pero cuando uno ganaba una carrera le regalaba millones de sestercios. Los caballos de Sicilia gozaban de gran predilección. Los entrenaban a partir de los 3 años y corrían su primera carrera a los 5. Ahora son distintas las cosas en los hipódromos. Se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos, sí, ¿no? Sí. En los monumentos dedicados a los aurigas rara vez se menciona el nombre de una yegua, discúlpeme, señora. Bien, según una de estas historias que se cuentan, en ocasión de unos juegos patrocinados por el emperador Claudio, una auriga de los blancos había sido despedido del carro ni bien empezó la carrera, ¿no? Pero el carro sin conductor ganó la punta. Los caballos siguieron a buen paso, ganaron la línea de llegada y fueron coronados con el triunfo. ¡No vale! ¡No vale! ¡Trampa, señor! Vamos a efectuar el reclamo ante las autoridades italianas, que son las que han heredado el sistema jurídico, las responsabilidades jurídicas inherentes al Imperio Romano. Así que, bueno, los caballos ganadores eran muy caros, muy caros. En el establo de Inquitatus, que era el caballo de Calígula, relucían el mármol y el marfil. Mirá qué caballeriza, ¿no? Las mantas para cubrir al animal eran de púrpura. Los arreos estaban adornados con piedras preciosas. Cuando se aproximaba una carrera, los soldados velaban en los alrededores del establo para que nadie perturbara el descanso de los caballos. Suetonio llegó a decir que Calígula propuso nombrar cónsul a Inquitatus, como todo el mundo sabe, ¿no? Cada vez que uno nombra a Calígula, todos dicen, es ese que nombró cónsul a un caballo, como si hubiera sido el único. Bien. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras. Jubilaba a los jinetes que, no jinetes, a los aurigas, que habían superado su mejor momento para dar oportunidad a los más jóvenes. La costumbre era ir temprano al hipódromo, de madrugada. Siempre había aglomeración. Solamente los senadores y los nobles tenían entradas reservadas. Los otros, los que no eran nobles, si eran un poco ricos, se hacían acompañar por esclavos que les abrían camino a los empujones y a los puñetazos. Pues agarraba, venía, llamaba 4 o 5 esclavos, bueno, ábrame paso, empujones y codazos. Así entra Rolón al Colón. Y se lleva a los pacientes, se lleva a los locos para que le abran paso. A los codazos, señor. Y dice, a ver, ábranme paso. Igual los locos, ahí, veo cómo son los locos. Pum, pum, pum, hasta que entra y se sienta Rolón ahí, bueno. La señal de salida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre. Y entonces se levantaba una soga, como las cintas actualmente, ¿no? Y las carreras duraban 7 vueltas, eran unos 8 kilómetros, calcule que hemos dicho 550 metros de ida, 550 de vuelta, ¿no? iban contando, o sea que duraba, dice que duraba unos 15 minutos. Se corrían varias carreras. Bueno, así era la cosa. A ver, 15 minutos es un tiempo largo, pero calcule que en las curvas tenían que frenar, que venían con un carro. El caballo de carrera actual, el pura sangre, hace 1000 en un minuto. 1000 en uno es un tiempo más o menos, ¿no? Que calculo que irá bajando conforme aumenta la distancia. Claro. Pero hoy en día las carreras más largas son de 3.000, 3.500 metros. No hay carrera más larga. Pero acá está bien, es 8.000 metros. Bueno, en la curva es donde se armaba el asunto, ¿no? Yo siempre me ponía ahí en la curva, en el circo máximo. Claro, porque ahí los carruajes... Ahí le gritaba a los conductores, vamos Marco Tulio, viejo nomás, ¿no? Dicen que había unos tipos, los vendedores ambulantes, que hacían unos pases mágicos para hacer ganar al caballo al que vos habías apostado, porque había apuestas también, ¿no? Yo no creo en eso, o sí. Bueno, no, señor, para mí, es parte del asunto. No, los tipos lo que tenían era algún chanchullo, alguna cosa para arreglar carreras. Entonces después decían que ellos hacían ganar con pases mágicos, pero ya tenían todo arreglado. Está todo arreglado. No, pero no es que está en todo... En el circo máximo está todo arreglado, señor. Pero ya prescribió. Gana siempre eso. El caballo de Nerón. Pero ya prescribió, señor. El caballo del comisario. Vio que el carro tenía dos caballos. El mejor corría del lado izquierdo. El lado izquierdo era el de afuera. Las curvas eran hacia la derecha. Ah, para el otro lado. El bueno, el caballo bueno, era el que iba afuera. No sé por qué. Porque así lo necesitarían... Para que el carro no se le fuera... Sí, sería algo así. Bueno, no se le fuera una de jornada dedicada al aspecto turfístico de esto, ¿eh? Me gustó este informe, ¿eh? Me gustó. ¿Sabe cómo se vestía el jockey? Una túnica corta, sin mangas, con los colores del equipo, y llevaba nada más un cuchillo que servía para cortar las riendas en caso de peligro. Claro. ¿Caso de peligro de qué? Y que el carro se le fuera demasiado. No, a lo mejor que él se quedaba enganchado de una pata, como en las películas, y los caballos lo arrastraban. A mí me gustan mucho las películas estas, como por ejemplo Ben-Hur. Sí, Ben-Hur, Espartaco. Espartaco, sí. Que siempre, duran como 20 años las carreras. Sí, empiezan. Primero va ganando el tipo malo. El malo, por ejemplo, el bueno es Marco Tulio. Sí. Y el malo, qué sé yo, Mongo Aurelio. Poner. Y primero va ganando el malo, enfocan la rueda. Sí, y hablan mucho el caballo. Aparte el malo lo encierra con el carruaje. Sí, lo encierra, le pega un latigazo en la cara. Pone jejeje. Incluso le cerruchó la tuerca de la rueda porque se le salga. Sí. Y vos ves que la rueda está ahí, que viene, que se sale, no se sale. Todo esto dura mucho. Muchos primeros planos de la rueda, de la mano del tipo, de una mena que está en la tribuna. ¡Ay, Marco Tulio! Ese no, ¿viste? Me pudren. Bueno, pero eso es casi la gran parte igual de la película. Igual que las persecuciones de auto. ¡Pum, pum, pum! Pasa un auto. ¡Pum, pum, pum! El otro. Ese es el cine norteamericano. Por eso las películas estas, como... no sé qué del Imperio Romano, duran horas y horas. ¿Es por eso, dice usted, por claro, esa escena? Porque, claro, una carrera de esta ya son 45 minutos. Es media película. Sí. Bueno, he ido a la... De esto no hay música, no hay música. Eso es lo que yo pensaba. No hay música de esto. Al menos criolla no. Música del Imperio Romano, le dije, bueno, carreras del Imperio Romano. A Nerón le fue mal, entre paréntesis, por si alguno quiere saber. Sí. Le fue mal. Lo obligaron a suicidarse. Ni siquiera lo mataron. Vinieron unos tipos, ya había medio bravo, que había habido un levantamiento. Él, más o menos, se había impuesto, pero vinieron los de la Guardia Pretoriana. Vio que estaban siempre muy traidores eran esos tipos. Y le dijeron, bueno, flaco, suicidate. Venimos a proponer una solución. Es una solución. ¿Cuál? Suicida. Dijo Nerón. Lo primero que dijo Nerón, dice. No, ¿cómo no, es? No. Dice, no me dejan ninguna. Son todas para vos. le dijo Nerón. No, dice, acá dice, elegí. ¿Elegí qué? ¿Qué hay para elegir? No, elegí nada, suicidaste. Ah. Y le dieron, no sé, que el cuchillo o algo así. Se suicidó y dijo, qué gran artista pierde el mundo. Porque a él le gustaba cantar. Le gustaba cantar. Yo le contesto también. ¿Al discotecario? Al discotecario, y dice, ah, se puso porque dice, me pongo a llorar, dice, porque a mí también me gusta cantar. Dice. Bueno, pero a mí también, la verdad, me gusta cantar. Yo, dice, no llegué a Emperador de Roma, le dijo el tipo. Y no, obviamente. Claro, eso le dije yo. Sí. Y me dice, ¿cómo obviamente? ¿Qué me quiere decir? Se me nota, empezó a llorar otra vez, dice, ¿es tan obvio? Es tan obvio que no soy el emperador de Roma, y ahí otra vez lo tuve que consular, qué sé. Y no, señor. Bueno, no, al final no me dio un disco que sí tiene que ver con todo esto, que es la famosa Milonga Burrera, que canta Jorge Vidal. Así que vamos a escucharla inmediatamente como un homenaje a nuestro amigo Nerón, que también era un poquitín asesino. Sí, todos eran así. Sí, sí, sí. Es chorro, pero es cantor, es nuestro lema, así que vamos a escuchar a Jorge Vidal, dale. Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovalga me hice trompa y entrenieje. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera. Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo? Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarlo en la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Maberto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Y fue a mí que tenía la precisa el hombre a mí. Me devolvió un bancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo y la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvó el hombre con todos los guitarristas. Con el hice maravilla y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lenny se la tomó. Mi yovaca se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Flor de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó, ¡largao! Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río, los otros se desbocaron, gatos y picas fallaron, nunca se vio nadie igual, y mi robusto vagual, al tranquito y sin alarde, llegó 3 días más tarde, pero ganó el Nacional. Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera.